Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Efectivamente, entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, martes 10 de marzo de 2020. Día martes nos acompaña en esta ocasión y para conocer lo que hay tras cada noticia, la dirigente del Partido Comunista de Chile, exsecretaria de Estado, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Claudia, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos, vamos a seguir a abrir algunas páginas. Claudia, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. Bueno, una masiva jornada de movilizaciones que ha vivido el país este 8 y 9 de marzo. Cientos de miles de mujeres mostraron que los escasos avances por los derechos justamente de las mujeres han sido muy lentos. Claudia, ¿cuáles deben ser las acciones, los hitos que se deben hacer o que se deben superar para convertir este tiempo que vivimos en Chile, que es un tiempo desafiante, podríamos calificarlo así, en una oportunidad para todos, para todas? A ver, yo creo que lo que se manifiesta en esta masividad, no solo la de este año, sino que también la del año pasado, tiene que ver con la comprensión de una realidad que vivimos las mujeres, que da cuenta de no tener solo, o sea, de que no se necesita solo tener una política o un programa para un solo ámbito de la vida de las mujeres, sino que efectivamente las demandas son cada vez más integrales, cada vez más complejas y holísticas, y en ese sentido la diversidad de demandas que dan cuenta, digamos, de las necesidades de la gente, de las mujeres, me refiero, en el ámbito del trabajo, de las pensiones, del fin a la brecha salarial, de no al acoso laboral, tanto el acoso laboral como el acoso sexual laboral, el tener una corresponsabilidad a propósito del derecho a la cuna y jardín infantil para mujeres y hombres, padres, trabajadores y trabajadoras. El poder hacernos cargo, digamos, de todo lo que es la autonomía física de las mujeres, en el sentido, en primer lugar, del respeto a las decisiones de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos no reproductivos también, como el ámbito de la integridad física, digamos, el respeto al cuerpo de las mujeres, a la vida de las mujeres y, por lo tanto, el no a la violencia, cualquiera sea sus manifestaciones, y, por supuesto, también el no al asesinato de las mujeres, como es el caso del femicidio, el feminicidio, los ámbitos también de las mujeres en los espacios de toma de decisión, la autonomía política también, que se llama, en tanto representantes como también en siendo parte, digamos, no activa en la misma proporción que somos en el país. Pero en ese sentido, yo quiero decir que no es que sean nulos o escasos los avances. Lo que pasa es que los avances tienen que ser de manera mucho más sostenida, y eso implica que se generen políticas de Estado que traspasen también los colores de los gobiernos, y en particular lo que tiene que ver con la condena y la atención y la prevención de la violencia. Entonces, este año lo que se ha visto también es que estamos inmersos no solo en una crisis social, político, económica a propósito del estallido del 18 de octubre, sino que también se ha visto que un gobierno que cambia de color, que no le toma el peso, digamos, a las demandas de las mujeres, que argumenta o pareciera que dijera lo mismo, digamos, en términos que buscan las mujeres cuando dice condenar la violencia, pero que finalmente avala, por ejemplo, la represión, la violencia sexual que han cometido los agentes del Estado en el caso de Carabineros, que avala la violación a los derechos humanos y que respalda el actuar de Carabineros y de las Fuerzas Armadas los primeros días del 18 de octubre, claramente dista mucho de lo que la gente está esperando, ¿no? Y lo que las mujeres están esperando. Entonces, en definitiva, se necesita avanzar más aceleradamente, como decías tú al principio, pero también en una dirección que estratégicamente sea sostenida, distinta a la que se ha llevado, al menos en estos últimos años. Lo digo porque hay derechos, programas, situaciones que han tenido una buena dirección, pero que sin embargo han quedado truncas. Por ejemplo, la constitución del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es una muy buena noticia para las chicas. Sin embargo, tenemos hoy día una administración de ese Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que ha desmantelado la institucionalidad de la prevención y la atención de la violencia, que por la vía de haber despedido, digamos, a profesionales con mucha trayectoria en estos ámbitos, que deja trunco los procesos de las mujeres en términos de reparación y de atención, que no ha seguido creciendo en la conformación de esta institucionalidad en las comunas con más centros de la mujer, que no ha recuperado más recursos económicos y recursos humanos para dicha labor, y donde además uno de los temas centrales de este ministerio es la transformación cultural. Entonces, cuando tenemos una ministra o una directora nacional que cuestionan lo que las mujeres están planteando, lejos están de ayudar a esa transformación cultural. Uh-huh. Cuando justifican más encima a un presidente que todos los días se manda alguna frase, por decirlo bajo, desafortunada y en contra de lo que las mujeres estamos exigiendo. Uh-huh. Claudia Pascual, especialmente el gobierno de Piñera, y al recorrer 2 años de su gestión, ¿cree usted que responde o tiene la voluntad de hacerlo a los intereses, a estas expectativas de lo que usted nos está señalando esta mañana, a estas transformaciones? Yo creo que no va a dar el ancho. Ya no lo dio, y en primer lugar porque este gobierno y el presidente en particular lo que ha hecho fue romper también en parte las reglas del juego democrático al permitir las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido desde el 18 de octubre. Y digo esto porque una cosa es que a uno le guste o no quién ganó las elecciones, y otra cosa bien distinta es permitir la magnitud de la represión y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. Este gobierno se va a ir con el engrosamiento de las cifras de violencia sexual por el actuar de carabineros, por avalar ese actuar de carabineros, y no hay una sola querella de parte ni del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Justicia, mucho menos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en favor de las víctimas de la violencia sexual, que en su gran mayoría han sido niñas y mujeres, también personas de la diversidad sexual y también hombres, pero la gran mayoría fueron niñas y mujeres, han sido niñas. Son 490 casos a nivel nacional de abusos sexuales en sus distintos grados, y 112 específicamente en relación a graves abusos sexuales. Entonces, esto es gravísimo. Entonces, no es solo que no dé el ancho, es que rompió las reglas. No sé si me explico. Entonces, por eso nos llama la atención que en el día 8 y el día 9 de marzo, lo que ocurrió el día domingo, lo que ocurrió ayer día lunes, en todo el país, ha sido con mucha fuerza la solicitud de renuncia de Piñera, porque no está dando, no solo no cumpliendo las expectativas, sino que sobre todo rompió estas reglas mínimas, digamos, del respeto a las violaciones a los derechos humanos. Ya no es una discusión si acaso queremos más o mejor empleo y en qué dirección, sino que es que no está respetando lo mínimo y lo primero, que es la vida y de las mujeres y el cuerpo de las mujeres, a propósito de la profunda represión que se ha vivido. Lo mismo ocurrió también con los hombres, quiero decirlo. O sea, las violaciones a los derechos humanos han sido masivas, sistemáticas y reiteradas. El gobierno está avalando la violencia sexual a propósito y en el marco del estallido social. Eso es lo que usted nos señala, Claudia Pascual. Es una advertencia, o mejor dicho, es una denuncia bastante grave lo que nos está revelando esta mañana. Así es. O sea, a mí me llama profundamente la atención que en el marco de la interpelación de lo que fue a la ministra de la Mujer la semana pasada en el Parlamento, este tema no saliera, ella no tuviera ni un elemento para contestar. O sea, de decir que no, el gobierno no ha cometido las violaciones a los derechos humanos, no tengo facultades para colocar querellas, o porque solo en el marco de la ley de violencia intrafamiliar. Eso no es verdad. La ley del ministerio se creó precisamente en función de estar mirando y amparada las convenciones de derechos humanos internacionales para las mujeres, como son la convención CEDAW, de todos los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres, como también de la convención Belén do Pará, que es precisamente la convención que condena todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo en el país es bastante grave, bastante grave. Se le despoja, digamos, por así decirlo, a la institucionalidad creada para la defensa de las mujeres en todos sus ámbitos, de las facultades por la vía de los hechos, porque facultades tiene. Y si por ABC, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una ministra que se la hubiera jugado desde el día uno para sacar y tener ya promulgada la ley que garantiza una vida libre de violencia, en esa ley las propias parlamentarias incorporaron la violencia institucional. Sí. Por ejemplo, sí. Ya tendría herramientas para estar colocando, digamos, una serie de querellas por oficio, inclusive, sin siquiera tener el respaldo o el patrocinio de alguna de las víctimas, ¿no? Y eso no se logra porque precisamente no hay voluntad, porque no se cree en de lo que estamos haciendo. Claudia Pascual, ¿qué tan cerca está la declaración de la ONU con mirada en nuestro país? La ONU Mujeres advierte que existe notable retroceso a nivel mundial en las políticas por la igualdad de género. Advierte que los derechos de las mujeres están siendo erosionados en nombre de un retroceso, de un regreso, digo, a los valores tradicionales. Y las instituciones que se hayan creado para promover la igualdad de género están siendo socavadas. ¿Está pasando también eso en Chile? ¿Cómo lo observa usted, Claudia Pascual? A ver, un gobierno que no cree en la libertad de las mujeres, que no cree en los derechos, en la libertad de decidir, digamos, de las mujeres, es un retroceso. Un gobierno que dice, yo no voy a hacer una agenda de género, voy a hacer una agenda pro-mujer en donde solo voy a reformar algunas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que generar más empleo para las mujeres, pero lo que ofreció el gobierno en 2018 fue empleo en función de precarizarlo para las mujeres, porque lo dijo como teletrabajo o como trabajo a domicilio. Eso finalmente retrocede a las mujeres otra vez a los espacios privados y domésticos, digamos, ¿no? Entonces no le damos garantía a las mujeres de incorporarse al mundo laboral en plena corresponsabilidad con los hombres y con la sociedad, ¿no? Sino que usted búsquese su pega, hágala en su casa, usted se sigue haciendo cargo de las cosas de la casa, del cuidado de los hijos o de los familiares que lo requieran. Entonces, a eso nos referimos con que no se cree el tema en el fondo, ¿no? Es un retroceso indudablemente lo que está ocurriendo ya en materia de violación a los derechos humanos de las mujeres, que ya lo hemos analizado. Y es un retroceso también, diría yo, el poner en duda, el creer que las demandas de las mujeres que están siendo hoy día respaldadas de manera mayoritaria tienen un corte, por así decirlo, como dijo la ministra de la Mujer en marzo del 2018, un corte de solo venir a fustigar al gobierno, ¿no? Que es como para hacerle un daño al gobierno. Eso no están entendiendo lo que las mujeres demandan, francamente. Y eso es indudable. Y es un retroceso también, como ya decía, desmantelamiento de la institucionalidad por la vía de la pérdida de la capacidad profesional, la masa crítica, en definitiva, que se había construido en esta institucionalidad durante tanto tiempo, que viene mucho antes de que yo fuera ministra, digamos, ¿no? Desde el propio CERNAM, con todas las gestiones anteriores, y traer a gente nueva, sin experiencia, gente que solamente proclive a este gobierno, que se han producido en particular en el ministerio, no en el servicio, pero los que se han producido en el ministerio a nivel central han dado pie para no solo la contratación de gente que opina igual que este gobierno, sino que han contratado mucha más gente, que no me pregunte cómo, la DIPRES la autoriza si tiene una ley que le prohíbe tener más gente, digamos. Entonces, en fin, yo creo que sí, que estamos en momentos de retroceso. No creo que sea un camino indefectiblemente no superable. Yo creo que se puede cambiar, pero que este gobierno no lo va a hacer. Claudia Pascual, Piñera pide pacificación del país. Hay algunas cartas, algunos sectores de la ex Concertación asocian la movilización social con violencia, el gobierno también. ¿Se busca tal vez detener la exigencia ciudadana a la movilización social asociándola con violencia? ¿Cómo observa usted generalmente este cuadro, Claudia Pascual? Mire, en primer lugar, yo creo que hay un craso error en el diagnóstico tanto del gobierno como de aquellos firmantes de esa carta. Pretender que la protesta legítima social cuando un gobierno, insisto, fue el que rompió las reglas del juego democrático, en tanto hizo estado de excepción, en tanto le permitió a las Fuerzas Armadas, como también le ha permitido durante más de 4 meses a Carabineros generar estos niveles de represión, estos niveles de impunidad frente a la violación de los derechos humanos, quien rompe las reglas es el gobierno. Entonces no le pueden pedir a la ciudadanía, a sus organizaciones, que al pueblo, en definitiva, de Chile, que no se manifieste y que no proteste, ¿no?, en contra de estas medidas. A mí, si usted me pregunta, a mí claramente a todo el mundo nos gustaría que todas las manifestaciones fueran del todo pacíficas, ¿no?, tal cual como se demostró, por ejemplo, el día 8 y 9 de marzo, que las mujeres marcharon en su gran mayoría pacíficamente, y los altercados que se produjeron, muy menores, muy aislados, fueron en general por la presencia desmedida de Carabineros, por el actuar de Carabineros de manera poco juiciosa y criteriosa, por una arremetida, digamos, brutal de repente, como fue en el caso de Valparaíso, que no las dejaron ni juntarse, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que mezclar peras con manzana y decir que toda protesta social, toda dirigencia social que busca expresar una legítima opinión en contra de lo que está ocurriendo es violencia, creo que es algo complejo, es algo que efectivamente no da cuenta de la realidad, y lo que es más triste aún, y que lo que es más grave aún, es que se condenan estas expresiones de protesta social, estas expresiones de movilización y de las dirigencias cuando se manifiestan, y no se condenan, por ejemplo, aquellos que están marchando armados para agredir a transeúntes o personas que opinan derechamente distinto a ellos, como son las marchas por el rechazo, ¿no?, que lo hemos visto ya en 3 ocasiones en el marco de las últimas 2 semanas. Entonces, a mí me parece que eso es tremendamente vulnerador también de el legítimo derecho del pueblo, de la ciudadanía, de sus organizaciones, de manifestarse en contra de una situación de país, de una política en particular, o de un Estado, digamos, en el cual no consideran, digamos, que no es justo lo que está ocurriendo. Uh-huh. Si fuera así, digamos, sería negar la propia historia del mundo y de nuestro país en particular. Las cosas, cuando cambian, cuando se ha logrado, digamos, avances muy importantes para los distintos segmentos de la población en Chile, han sido precisamente por movilizaciones que han expresado el malestar con políticas que van en contra de sus propias demandas. Uh-huh. Claudia Pascual, el Congreso despachó un proyecto que establece la paridad de género y la elección de convencionalistas constitucionales. ¿Cree usted que este paso, que es un primer paso dado en el Congreso, debiera reflejar la diversidad de la sociedad chilena y, por tanto, podría ser un aporte para la construcción, en la representación de una constitución amplia y como exige la gente en la calle? Yo creo que es una excelente señal lo que ha ocurrido en relación al tema de la paridad de género. Uh-huh. Esto debió haber estado, o sea, primero, el acuerdo por el itinerario y el proceso constituyente no debió haber sido de espaldas a las organizaciones. Si hubiera sido por las propias organizaciones, esta temática hubiera estado puesta como parte de los elementos desde el día uno. Como no fue así, se tuvo que ver por la vía de una legislación específica que le pudiera agregar, digamos, al acuerdo. Y en ese sentido es muy relevante lo que ha ocurrido, porque se obliga al Parlamento, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, más allá de que hay que reconocer las voluntades de todas aquellas parlamentarias y parlamentarios que fueron fervientes colaboradores y defensores de la paridad, pero se obliga como institución al Parlamento a votar una paridad en la conformación del órgano constituyente, y en particular de la Convención Constitucional, porque si por ADC ganara la Convención Mixta, no hay paridad garantizada, porque la mitad de los que conformarían esa Convención Mixta son actuales parlamentarios. Sí. Y en el Parlamento actual no hay paridad, por lo tanto no hay cómo garantizarla. ¿Me explico, no? Sí, el presidente... Solo se garantizaría paridad en el 50% que se elige. Por lo tanto, esa es una muy buena razón para no votar Convención Mixta. Correcto, sí, correcto. Y solo votar Convención Constitucional, que es la que tiene la garantía de la paridad 50-50. Claro, porque... Entonces, en ese sentido, como le decía, creo que es una excelente señal, porque se refleja aquí que algo a lo cual fue bastante reticente el Parlamento y que se logró por la priorización que se hizo por la impronta que le puso el gobierno a la presidenta Bachelet. A mí me tocó tramitar ese espacio, que fue el criterio paridad de género en las listas, en la conformación de las listas para la reforma al sistema electoral binominal. En menos de 3 años o 3 años y medio se logra avanzar culturalmente en una transformación, y el Parlamento se ve obligado también a votar por la presión también de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, de las de las movilizaciones, por un, ya en la conformación, vale decir, en el resultado final, la conformación de la convención constitucional. Claudia Pascual, acá entre telones, lo que hay tras cada noticia. Le agradecemos mucho la gentileza de recibir este llamado y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día martes 10 de marzo de 2020, acá, en la red de emisoras Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.